Hoy sé que si a mi amor no te interesa, te ríes haciendo burla a mi sufrir. No te importa mis lágrimas vertidas de mis ojos que lloran de partida. No te importa mis lágrimas vertidas de mis ojos que lloran tu partida. Se queda una esperanza y un recuerdo en tu alma que no olvidarás. Pues dile al amante que ahora tienes que fuiste mía primero, no lo niegues. Pues dile al amante que ahora tienes que fuiste mía primero, no lo niegues. Pues dile al amante que ahora tienes que fuiste mía primero, no lo niegues. Pues dile al amante que ahora tienes que fuiste mía primero, no lo niegues.